a mi maestro, a nadie contaré nada de lo que tú a mi maestro. Confiesa a Dios la verdad, mete la mano en tu pecho y Él te perdonará. ¡Dios te